dicen que los hombres son muy borrachos y malos y bebemos por la mujer que nos tiene abandonado. Bebo por ella y por ella, son aguardiente y cerveza. Ella me obligó a este vicio, voy a perder la cabeza. Ella me obligó a este vicio, qué mujer tan inhumana. Ella me obligó a este vicio, voy a perder la cabeza. Ella me obligó a este vicio, qué mujer tan inhumana. Ella me obligó a este vicio, voy a perder la cabeza. Tú eres mujer de mi vida, tú eres mujer de mi amor. Por culpa de tu desprecio, siento profundo dolor. Pero mujer de mi vida, pero mujer de mi amor, por culpa de tu desprecio, sufro profundo dolor. Bohemia, al no poder resistir la tristeza que me apremia, no dejaré de beber con licor y la recuerdo, aunque si pongan a hablar que de amor me estoy muriendo, aunque si pongan a hablar a esa lengua y vipirina, aunque si pongan a hablar que de amor me estoy muriendo, aunque se pongan a hablar esa lengua viperina, aunque se pongan a hablar que de amor me estoy muriendo. Tú eres mujer de mi vida, tú eres mujer de mi amor, por culpa de tu desprecio siento profundo dolor. Pero mujer de mi vida, pero mujer de mi amor, por culpa de tu desprecio sufro profundo dolor. Mi amor, por culpa de tu desprecio, siento profundo dolor. Pero mujer de mi vida, pero mujer de mi amor, por culpa de tu desprecio, sufro profundo dolor.